Muy buenas tardes, es viernes 7 de junio, estás escuchando Radio ELA, emisora libre autogestionada, y como todos los viernes a estas horas, esto que arranca ahora es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad en el que vamos a continuar con nuestro pequeño ciclo de entrevistas a gente de los programas de aquí, de esta casa de Radio ELA, con motivo del quinto aniversario. Un poco de ombliguismo no está mal. Hoy vamos a hablar con gente de Vórtices. También en el programa de hoy hablaremos de antifascismo. Los nazis han hecho notar esta semana en varios sitios, hablaremos un poquillo de ello. Y también hablaremos, por no perder la costumbre que hemos cogido en el último mes, de fútbol. Por supuesto tendremos nuestra sección de Alégrame el Día, porque estamos hartos de pasarnos la vida amargados. Y tendremos pues la mejor y la peor música que nos vaya ocurriendo dentro de los estilos que me gustan a mí, que me han dejado solo los compañeros. Así que arrancamos con este Latido de Libertad desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, aquí en Radio ELA, emisora libre autogestionada. Tras abrir el latido con un con un tema de un grupo que se llama Quarter Rage, en un disco que se llama Quarter Rage, que lo habréis podido adivinar. Vamos a comenzar con la entrevista de hoy, de este 7 de junio. Estamos en pleno aniversario de Radio Ela, 5 añitos intentando tener una continuidad en las ondas, en internet y donde sea, haciendo nuestros programas. Estamos trayendo a gente de diversos programas de aquí de esta casa. Hoy ha tocado el turno al programa Vórtices. Tenemos con nosotros a Ernesta, la que recicla con cesta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, gracias por venir y lo primero, ¿qué es el programa Vórtices y desde cuándo estáis aquí en parrilla? Bueno, pues Vórtices es un programa que nace en septiembre del 2012, o sea, hace poquitos meses. Y bueno, somos 4 amigas que tratamos temas de transfeminismo, de feminismo, queer, bueno, sexualidad, un poco todo, o sea, relacionado con movimientos sociales, pero centrándonos principalmente en lo que más nos toca, que es cuestiones de género. ¿En qué consiste el transfeminismo? Bueno, el transfeminismo es una... Hay gente que lo llama nuevos feminismos, gente que lo llama transfeminismos. La verdad es que yo no sabría muy bien qué, porque esto es muy filosófico, ¿no? Depende a quién preguntes, pero viene a ser una nueva ola del feminismo que asume y admite dentro de sus reivindicaciones y dentro de su militancia el hecho de que cada mujer se ve atravesada por diversas circunstancias políticas, sociales, geográficas. O sea, que no es lo mismo una mujer occidental, blanca, de clase media, que una mujer de África, una mujer de Latinoamérica, y tampoco, o sea, y dentro de incluso de la misma clase, pues bueno, hay otras circunstancias, ¿no? Y otras cuestiones que te atraviesan. Se llama trans, no por una cuestión de transexual, sino de transversal, ¿no? Que el feminismo, ajá, además es una... O sea, las cuestiones de género es una cuestión que atraviesa distintas ramas de la sociedad y del ámbito político. ¿Y el nombre de Vórtices? Porque llama mucho la atención. Sí, pues Vórtices es un término matemático y científico que significa un flujo de... O sea, como un remolino de flujos que hace que se entremezclen. Entonces creíamos que la metáfora de entremezclar distintos movimientos sociales encajaba bastante bien. ¿Cómo es un programa normal de Vórtices? Un poco, ¿cuáles son los contenidos que sueles tener? Bueno, pues la verdad es que hemos sido un poco desastre, por así decirlo, porque bueno, acaban siendo programas muy caseros y muy familiares en los que convertimos la mesa de Ela en una sobremesa, por así decirlo. Y aunque empezamos teniendo varias secciones de novedades, agenda, mundo ocupa, que es un tema que nos toca a todas bastante, entonces intentamos siempre dedicarle una sección. Y bueno, pues luego hay una parte de entrevista y un tema central que nos interesa y debatimos entre nosotras y planteamos. Pero bueno, luego nos vamos adaptando un poco a lo que es cada día. No se os agotan nunca los temas de género, ¿no? Es una temática que puede tener para hacer programas y programas y programas. Sí, porque bueno, pues podemos hablar desde la sexualidad, desde cuidados, desde cine, arte. Bueno, es que no, o sea, no nos centramos en un ámbito político-teórico, sino que eso, intentamos darle como una perspectiva de género a temas que nos interesen, ya sea eso, cine, arte o reflexión. En el texto que hicisteis para el fanzine del 5º aniversario de Radio Ela lo dejáis un poco claro, ¿no? Que lo personal es político y viceversa. Claro, eso es, ahí le has dado. Y entonces es un poco los temas que nos interesan, los volcamos, intentamos informarnos un poco más para ampliarlo. Por ahora no se nos han acabado los temas, incluso teníamos una agenda mucho más larga, se nos acaba el curso y no hemos hablado, quizá ocurre que nos quedamos en blanco, pero confiamos en que con la actualidad movidita que tenemos en este país siempre va a aparecer algo. ¿Y por qué elegisteis Radio Ela? Hombre, elegimos Radio Ela, bueno, porque yo, por ejemplo, ya estaba militando aquí, ya era de la familia de Ela y te atrapa esta familia. Pero bueno, lo elegimos principalmente porque es una radio libre y autogestionada y un programa como Vórtices no podría vivir en otro tipo de radio. Nos encanta eso de que sea la autogestión. Aparte que es transversal, ¿no? Aquí hay programas de toda clase. Como transversal es el local donde estamos sufriendo un ensayo. Si parece, vamos a poner un tema y vamos a pedirles que ensayen un poco más lejos. ¡Ibutxek! ¡Ibutxek! ¡Zuek impernureso asie! ¡Zuek impernureso asie! Gazte, zara, gazte, zoro, da Mr. Hyde, esaten deutzu. Bizotzo nadeko zunarren, ea ez morietan zaren, pekatuz pekatu zabizitzu, kontorik bari. Dan, dan, ateko tan, dan, dan. Sara tu dicerai che dan dan a te tocca dan dan il vero quartiere seure jan dicerai che Seguimos en Radio Ela, emisora libre autogestionada, con ese tema de Gatibu de fondo, para no tener de fondo una trompeta. Las cosas que tenemos de compartir espacio, ¿no? Que pasan. Estábamos hablando dentro del ciclo de los 5 años de Radio Ela, con Ernesta la Recicla Concesta, del programa Vórtices. Nos estaba comentando que comenzaron el programa en septiembre, porque ella en concreto conocía ya el colectivo de Radio Ela por haber estado con otro programa. En concreto el programa era El Delirio. Sí, El Delirio. ¿Qué nos puedes contar de este programa? Estuvisteis un tiempo importante en parrilla, además compartiendo con otra radio libre. Un poco esa doble militancia, ¿cómo la llevasteis? Bueno, pues es verdad, El Delirio comienza en Radio Utopía, antes de estar en Radio Ela, y era un proyecto que venía ya de largo, de varios años. Yo entré en El Delirio hace tres años ya, claro, porque el año pasado cerró su emisión. Y entré ya en la fase en la que militaba medias emitía medias en Utopía y Radio Ela. Y bueno, en esta etapa ya sé la grabación, sí que era en Radio Ela, se iba algunas veces a Radio Utopía a grabar ciertas cuñas, a colaborar con la radio de allí y demás. Y fue bastante curioso porque El Delirio es un proyecto en que ha cogido a mucha gente, ¿no? Ha cambiado bastante la formación y yo llegué justo también en esa etapa de cambio. El primer año éramos 4 personas, que 3 de ellas éramos nuevas, y el segundo año éramos de nuevo las personas originales más yo. Como así que fue curioso. ¿Había un movimiento de gente? ¿Y de qué iba El Delirio? Pues era una especie de magazine de contrainformación. Tenía también varias secciones que iban un poco al gusto de cómo fue cambiando esta composición del programa, y siempre también nos centrábamos en 1 o 2 noticias. Bueno, solía ser una noticia y un reportaje, ¿no?, de un tema que nos había interesado, ya tanto a nivel nacional como internacional, y casi siempre centrado en movimientos sociales. Y en este tiempo en Radio Ela, tanto en Vórtices, que es el que estamos centrándonos, como en El Delirio, ha tenido que haber anécdotas a cascoporro, ¿no? Delante de estos micros parece que no, pero lo que cuesta muchas veces ponerse. Sí, la verdad es que para mí han sido 3 años bastante, bastante moviditos en la radio, no solo como colectivo, ¿no?, y como familia que para mí ha acabado siendo esta radio, sino en los propios programas. Por ejemplo, hubo uno el año pasado del Delirio, que hubo una etapa en la que al final estaba más o menos sola haciendo el programa por cuestiones de trabajo de los compañeros y las compañeras, y tuve un programa especial dedicado a la lucha contra el TAP en Italia. Había conseguido una producción como nunca me he visto, ¿no? En la radio, que también suele ser lo que más cuesta conseguir la entrevista, no sé qué. Estuve 2 semanas ahí contactando con todas las partes de Italia porque había habido detenidos en todos los sitios. Era un programazo con todo canciones específicas del TAP. Bueno, increíble. Yo estaba súper orgullosa de mi trabajo. Y cuando llegué a la radio, el Skype no funcionó con ninguna de las ciudades. Wow. Y me inventé el programa así como pude. Había venido un amigo italiano también de aquí de la radio a traducir y demás, y nos tuvimos que hacer los dos ahí un programilla. Cómo salió, luego no funcionaba la mesa, bueno, con las mesas, ¿qué te voy a contar? Sí, no, sería un poco, te iba a preguntar además justo ahora por lo mejor y lo peor de Radio ELA. Lo peor a veces las precariedades técnicas, pero en lo mejor nos quedamos con los buenos momentos, ¿no? Yo siempre me quedo con los buenos momentos porque además que te da esta frescura, ¿no? A veces el que no funcione a veces la mesa te da... ¿Y qué pasa en las mejores casas, eh? A sí, si te sí. crees que el láser no les pasa, pero allí pagan a los técnicos. Es que además ellos tienen ahí a plantilla, es peor que les pase a ellos y aún así les pasa. No, aquí además, yo siempre en Vórtice siempre decimos, al que no le guste lo que está escuchando, que se venga y se haga un programa en la ELA, hombre. Me gusta esa mentalidad, ¿eh? ¿Piensas que puedes hacerlo mejor o que no te interesa lo que escuchas? Pues a lo mejor es que tienes algo que decir, claro, ¿no? Que es de lo que va esto. Pero bueno, lo mejor que yo me quedo de la ELA es cuando hacemos cosas en grupo, ¿no? Como ahora, el venir a otro programa, esta endogamia tan propia nuestra, pues, y luego estas retransmisiones en directo, ¿no? O alguna vez que los programas ha pasado que mientras tú hacías el programa estaba ocurriendo algo en la calle y entraba en directo y te llaman, ¿no? Gente que sabe que haces el programa esa hora o ese día y te manda ahí un mensaje y tal y dice, oye, llámame que está pasando no sé qué. Uh-huh. Y lo metes ahí en directo, eso te da el subidón. Sí, es un poco lo que da el sentido quizá a hacer radio. Bueno, y volviendo al tema principal del que tratáis en Vórtices, un poco, ¿cuál sería para ti el estado un poco de las luchas feministas en Madrid? Así, centrándonos en feministas, pues no hacer todos los trans que puede haber. Y centrándonos en Madrid por hablar de un sitio concreto, que es quizá, ¿verdad?, lo que nos pilla más a mano. Sí, que además es difícil a veces concretar. Sí, últimamente ha habido bastantes movimientos, golpes represivos incluso, como el caso de lo de Somos Aguas. Se ha hablado mucho, incluso el debate ha salido a los grandes medios. Un poco, ¿cómo lo ves tú más desde dentro? Bueno, el movimiento feminista siempre es además un movimiento un poco que se conoce menos, ¿no? Incluso nos pasa a nosotras, que conocer lo que hacen otros colectivos resulta a veces muy difícil. El programa nació un poco también de esa idea, ¿no? De vamos a contactar con lo que está ocurriendo en Madrid, con lo que está ocurriendo en otras ciudades. Y encima estamos en un año en el que yo creo que la lucha feminista está bastante en auge. Gracias. Sí que es verdad que gracias a Gallardón, con lo del aborto, ha hecho que como que saquemos todas la cabeza, ¿no? Y busquemos aliadas. En plan, bueno, a ver qué está pasando con el aborto. O sea, tenemos que parar esto como sea, que nuestras madres lo pararon y ahora de repente nos toca volver a pararlo. Y, por ejemplo, hace poco hubo un scratch a Gallardón por la ley del aborto y fue un movimiento bastante bonito porque, bueno, nosotras teníamos programa, no lo hicimos porque nos fuimos para allá para estar in situ. Y bueno, al pie de la noticia, lo hicimos solo por la radio, ¿eh? No por convencimiento, había que estar ahí en la noticia. Y bueno, fue bonito ver que había feminismos de muchas índoles, pero todos estaban ahí en la puerta de la casa de Gallardón a decirle que ni de broma iba a sacar adelante esta ley. Incluso hubo resistencia a la policía y mucho apoyo bastante unión de grupo, ¿no? Y a raíz de eso se han seguido haciendo jornadas, se han seguido haciendo llamamientos y creo que estamos en un panorama bastante positivo, ¿no? Para el feminismo madrileño, porque sí que es verdad que se hacen constantemente en todos los centros sociales, hay jornadas de feminismo y bueno, no sé, es bastante heterogéneo el movimiento y eso siempre es positivo. Imagino que la diferencia entre unos feminismos y otros será con qué hace trans, con qué se cruza, ¿no? En vuestro caso es más con el momento de ocupación, por ejemplo, con la izquierda más radical, por poner una etiqueta así, que no tiene mucho que ver con el feminismo del que más se habla en la tele, que es el feminismo del PSOE. Claro, bueno, para mí el feminismo del PSOE no es feminismo, pero empezar, sí, ¿no? Es verdad. Pero quizás el que cuando hablas con tu vecina es el primero que viene a la cabeza, ¿no? Claro, claro, sí, ese es un... El transfeminismo yo creo que también le pone esa otra palabra, o los nuevos feminismos intentan buscar otra palabra que no dejar de ser feminista, pero tratar de señalar que el feminismo no es lo que intentan que veas que es. Creo que quizás la clave es un poco esa, ¿no? De hecho, a veces nos pasa incluso dentro de los propios movimientos así más de la izquierda radical, por seguir con esa etiqueta, que la palabra feminismo a veces te puede sentir como excluido siendo hombre. Sí, es cierto que suele haber esa tendencia, ¿no? Al pensar, bueno, el feminismo es la lucha de las mujeres y ahí se queda. Bueno, es cierto que para mí, por ejemplo, personalmente, es muy importante mi lucha de mujeres solo con mujeres, pero esa es una parte de mi militancia como feminista. Por supuesto, los hombres pueden ser feministas, los trans pueden ser feministas. O sea que, bueno, ya si nos metemos en esta cuestión de identidades, pues, se nos va, pero sí es cierto que no es una cuestión solo de mujeres. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que también hay muchas maneras de verlo, igual que, bueno, en realidad el feminismo no se diferencia en este sentido mucho de otras corrientes políticas, ¿no? Por así decirlo, que no es que exista, por ejemplo, una etiqueta de anarquista o una etiqueta de izquierdas y ya, sino que cada uno con un poco con lo suyo, ¿no? Sí, según con lo que se haya formado, el entorno en el que esté, etcétera. Bueno, ya viene la pregunta que es la verdad difícil, no lo anterior un poco de relleno. De los programas de Radio Ela, ¿qué otro programa hay aparte de Latido? Por supuesto sabemos que es el mejor, y aparte de Vórtices, que es el siguiente mejor. Claro. ¿Cuál programa hay que digas, cómo me gusta este programa, cómo me gusta lo que hace esta gente? Joder, sí que es difícil esa pregunta, ¿eh? ¿No puedo decir varios? Puedes decir varios, venga. Venga, pues los que más escucho igual también por, no sé, es La Casa Incendiada y La Casa de la Bomba. Las casas son las que más escucho. Y luego, Casete de Varios, me gusta porque pone música de todo tipo y entonces hay veces que estás en casa y no sabes qué música ponerte y dices, venga, pues un Varios. Un casete de Varios, ¿no? Un casete de Varios. Sí, la verdad es que estos son como, bueno, la verdad es que Latido también lo escucho. No lo digo para haceros la pelota, lo digo de verdad. Y el resto estoy haciendo el mapeo. La verdad es que voy intentando ahí escuchar de todo para saber lo que hay en la parrilla, pero todavía no ha ocurrido tan en profundidad. Ay, también porque como nos falla la continuidad tanto, no sabes. A veces quieres poner Radio Ela y no puedes ni escucharnos. Pues nada, Ernesta, un poco lo preparado está un poco hasta aquí. Si ves que nos hemos dejado algo en el tintero, es el momento. No, bueno, yo creo que ya con... Si quieren saber más de feminismo y demás, pues que escuchen Vórtices, tampoco os voy a aburrir ahora. Bueno, el horario de emisión, que con la tontería no lo hemos dicho. Claro, es verdad, Vórtices se emite a la hora en la que se metía antes El Delirio, que es de 8:30 a 9:30. Lo único que en vez de ser todos los jueves es uno de cada dos. Este último jueves, o sea, ayer, hemos fallado. Así, pero bueno, como creemos que la audiencia que tenemos online es bastante reducida, pues no pasa nada. Pero bueno, os invitamos a que escuchéis el anterior, que entrevistamos a Lucie Gaña, que es una bueno, documentalista, por así decirlo, artista, que vino al Reina Sofía a acompañar a Anne Sprinkle, como un referente del posporno. Y venían la Reina Sofía y demás, y bueno, nosotras siempre huyendo de la institución, pues les trajimos aquí a Radio Ela. Toma ya. Como debe ser. Pues nada, muchas gracias por haber venido hoy aquí. Además sabemos que tenías un poco de lío y te hemos asaltado y aquí estás. Y nada, despedimos la entrevista. Voy a poner un tema que para desde el primer CD que me compré, y es de los primeros temas en los que hablaban, aunque fueran tíos los que hablaban de ello, en los que hablaban de lucha de las tías, de plantear las cosas que dices, pues ya, a lo mejor tienen algo de razón. Agrupación de Mujeres Violentas de Defcon 2. Ah, por supuesto, encantada. Agrupación de Mujeres Violentas. Agrupación de Mujeres Violentas. Agrupación de Mujeres Violentas. Agrupación de Mujeres Violentas. We'll be right back.

parece que Inés Trillas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. ¡Duro por el yeso! Continuamos en Latido Libertad, continuamos en Radio ELA, emisora libre autogestionada, en este viernes 7 de junio, en el que nos va a tocar hablar otra vez, y mira que nos jode, de asesinatos nazis. En esta ocasión nos tenemos que ir hasta París, nos tenemos que ir hasta Francia, donde este pasado miércoles 5 el joven Clément Méric fue asesinado por un grupo de tres fascistas. Clément era un joven de apenas 18 años, militante de un sindicato estudiantil, y como dicen en el comunicado de la Coordinadora Antifascista de Madrid, una vez más los fascistas asesinan a sangre fría a un joven militante político. Una vez más los medios de comunicación juegan a la desinformación y al despiste. Y una vez más los políticos burgueses muestran hipócritas condolencias. Por desgracia, esta trágica historia la conocemos bien. Clement es uno de tantos jóvenes asesinados por fascistas, un incesable goteo alimentado por las estructuras de un sistema capitalista en descomposición, regado con la sangre de una juventud que no está dispuesta a tolerar pasivamente un sistema injusto basado en la explotación y la sumisión. Desde Madrid, hoy queremos dar nuestra pésame a los compañeros y compañeras de París, pero mañana debemos demostrar que los antifascistas no somos ovejas esperando nuestro turno para entrar en el matadero. Es tarea de la juventud antifascista y revolucionaria no perder ni un minuto en organizar la dura lucha que nos espera. Creemos que el movimiento antifascista tendrá mucho que decir en los años venideros. Por eso desde la Coordinadora Antifascista de Madrid hacemos un llamamiento a la unidad y a la lucha. Dos principios inquebrantables para nosotros y que nos darán la llave de la victoria final. Hasta alcanzar un mundo sin opresores ni oprimidos, un mundo basado en unas relaciones justas, libres e igualitarias. Por todas las víctimas del fascismo. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. No pasarán. Y este es el pequeño comunicado que ha sacado la Coordinadora Antifascista para condenar la agresión a el asesinato de Clément Méric en París y para convocar para este domingo 9 de junio, el próximo domingo, a una concentración que tendrá lugar a las 12 de la mañana en la plaza de Tirso de Molina, pues un poco para mostrar la solidaridad contra este asesinato fascista. Una vez más vuelven a ensañarse con los más jóvenes, una vez más se vuelven a ensañar con los militantes de izquierdas, y una vez más pues el fascismo saca su verdadera cara, que no es otra más que la de los perros matones, de cuando van mal las cosas al capitalismo, ellos salen ahí. Non vede, non sente niente, non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è guardia dello Stato, in nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci, accecate dalla tua diozia. 99 fosse il suo antifascismo militante, senza tregua, la sola costante, in culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono. E la canzone che hemos puesto de fondo, del gruppo italiano 99 Porse, no es por casualidad. Este, aparte de ser un tema ya casi clásico del antifascismo, lo hemos puesto mil veces aquí en Latido Libertad en los 11 años que llevamos en las ondas. Viene que ni pintado hoy precisamente porque esta semana se ha sabido que el grupo 99 Posse, uno de sus componentes, ha sido agredido por fascistas. Pues esta misma semana, justo antes de empezar un concierto allí en Italia, por un grupo de unas 20 personas con símbolos de extrema derecha, con cinturones y otros objetos contundentes. Y es un poco la noticia que nos llega desde Italia, además que se ha movido incluso en los medios de comunicación de masas, y desde aquí pues no mostrar más que nuestra solidaridad con los agredidos, y por supuesto nada de llorar a las instituciones, sino que sabemos que las respuestas son otras y la mayoría pasan por la calle y por la denuncia. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare, la lotta continua, va avanti, si evolve, dopo tanti anni di infamia e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista,

Otro fútbol es posible y además necesario. Lo más importante es que Neymar se convierta en la imagen corporativa del... Usando esa noticia en la reunión, estuvieron presentes Florentino y Casillas y el presidente de la Liga, Javier Tebas, señaló buena salud que tiene el fútbol. Apaga la radio. Quizás sea la última oportunidad que le das al dial deportivo, porque no tienes nada de deportivo y no vas a seguir alimentando su circo. La televisión ya hace tiempo que la tienes apagada y en el salón de tu casa ha pasado a ser un mueble más como el sofá, la mesa o la estantería. Lleva varios años que no malgastas un solo duro por uno de esos panfletos del kiosco que dicen ser prensa deportiva. Definitivamente, contigo han pasado la rosca y ya no te irritan los dos grandes clubes, sus clientes y todo el emporio mediático que se han montado a su alrededor. Has pasado a la siguiente fase, te encuentras en el siguiente estado, han dejado de existir. Has llegado a comprender que pertenecen tanto al mundo del fútbol como los famosos del papel cuché, un taller mecánico o un bocadillo de boquerones en vinagre. Se trata de empresas de mercadotecnia cuya única función consiste en vender imagen y merchandising a los pobres gilipollas que piensan que pertenecen a uno de los mejores equipos del mundo y no se han dado cuenta, y probablemente nunca lo hagan, que lo único que hacen es exhibir el logotipo de una marca comercial, al igual que el Corte Inglés, el Mercadona o Nike. Solo te queda un profundo pozo de pena cuando por la calle te cruzas con algún niño menor de 12 años ataviado con la camiseta comercial de uno de esos dos productos comerciales. Pena porque los niños son inocentes e ingenuos y todavía no se han dado cuenta de que la camiseta que su papá le compró no tiene nada que ver con el fútbol y sin mucho con los conceptos empresa, beneficios, monopolio, capital. Sigo siendo de esos románticos, probablemente igual de inocente e ingenuo que esos niños de los que hablaba antes, pero superando desde hace varios años la barrera de los 30, que todavía creen la belleza de lo sencillo, del origen, del barrio. Aquel niño que creció entre descampados, campos de fútbol y tierra hechos con la mano, donde jugara las chapas y horas de alemán, mareo y partidillos, y que todavía recuerda con una sonrisa dibujada en el rostro aquellos años de fútbol mañanero, con unas gradas repletas, un descanso con perolo de patatas y bota de vino, y 11 currantes trotando por el campo que tenían dibujada en su camiseta la línea roja que yo tenía cruzada en el corazón. Y en ello sigo, y con ello me temo, miré al otro barrio. Es decir, con lo mío, con lo que conozco, con lo que me es familiar, con lo que quiero, con el fútbol que quiero y también con la vida en global que quiero. Y la que quiero para mi hijo, al que no quiero adoctrinar, pero sí transmitirle una serie de valores básicos, que aunque ahora no se dé cuenta, le valdrán de mucho en la que será su vida, y espero me deje participar de ella. En esos valores no hay medio de comunicación de masas que pueda competir conmigo. Yo no tengo que vender ningún producto, no me prostituyo por dinero y no tengo que engañar a nadie. Espero que me queden muchos años por delante de vida y no pienso perder ni un minuto más de ella en denostar y criticar esas dos grandes empresas de crear producto y dinero fácil, de fabricar sentimientos falsos en torno a dos conceptos meramente mercantilistas. Conmigo no contéis, de mi boca no saldrá más un puta Real Madrid o un Barça de mierda. Por fin he comprendido que no existe un fútbol de dos velocidades, sino que existe el fútbol o no existe. Y que yo he decidido, ya para siempre, igual que elegí desde que tengo uso de razón los colores por los que vivir, que no voy a alimentar más ese monstruo. No hay nada peor que aquellos que dicen estar en contra del negocio del fútbol, de querer cambiar esto de la pelotita, y en vez de oírles hablar de sus equipos, sus aficiones, sus estadios, su historia, están todo el día con el nombre de los otros dos en la boca, aunque supuestamente sea para criticarlos. Yo no quiero ser de esos. No quiero vivir en un odio irracional que me coma las entrañas todos los días. Yo quiero vivir amando mis colores, aprendiendo de los contrarios e ignorando a los que ya no considero del deporte que amo. El capital que vaya por su lado, nosotros iremos por el nuestro. Ayer escuché que el pueblo no es gilipollas, que al pueblo le dan lo que le dan y no tiene más pelotas que tragar y seguir para adelante. Pero cuando el pueblo le das calidad y compromiso, el pueblo no duda en volcarse contigo. En ello estamos, amigos. En ello estamos. I'm not a man. El texto futbolero que acabo de leer hace un ratillo no es mío, ni por asomo ya quisiera yo tener esa prosa. Está extraído del blog La Banda Izquierda, un interesantísimo blog futbolero. Se definen a sí mismos como blogzine dedicado al fútbol popular y a las gradas con conciencia de clase, alejado de estúpidos prejuicios racistas y ajeno al negocio del balompié. Son una peña que también han sacado un par de... llevan ya tres números de un magazine que se puede encontrar en el circuito habitual de la distribución anticomercial, el mundillo de las gradas antifascistas. Y es un texto que realmente, como aficionado al deporte, realmente me ha parecido muy, muy, muy bonito. Tendría mil matices, porque al fin y al cabo no es un texto mío y por lo tanto no expresa exactamente lo que pienso. Pensé en muchas cosas en las que las he leído y me he sentido muy identificado. También puntualizaría que, yo qué sé, da un poco de tono de como de sentirse mejor por ser de un determinado equipo, que realmente, pues bueno, muchas veces no tiene que ver ni con de dónde eres ni con nada, tiene que ver con como lo que comenta el propio texto. De cuando eres crío, de repente te mola algo, por lo que sea, y eso ya está para toda la vida. Y esa irracionalidad yo creo que lo que hace también un poco bonita la afición al deporte, en este caso concreto hablando del fútbol, pero como puede valer para tantos otros deportes y tantas otras cosillas. Y seguimos aquí en Latido Libertad y seguimos con algún otro temazo. Nos vamos a ir a los 80, pero versionados el año pasado por un grupillo de Móstoles. Además va un poco al hilo del fútbol, que aquí sacan, de repente en un momento dado, sacan el lado futbolero real que tienen. Non Servium versionando para Bellum. Yeah. no seas imbécil, te mereces lo mejor de Radio Ela, lo mejor de Latido Libertad, lo mejor del mundo no es otra cosa que la alegría. Y por eso tenemos nuestra querida sección, ¡Alégrame el día! Y ahora es cuando suena. ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¿Y de qué nos alegramos hoy en Latido Libertad? Bueno, la sección es más osa cuando estoy yo solo que cuando están los compañeros, porque la jarana aquí es generalizada, pero bueno, un par de cosas que nos han alegrado que han venido desde el norte. Por ejemplo, un caso del que hemos ido hablando relativamente a menudo aquí, el caso de Cucucha, un gazteche, un centro social ocupado en Bilbao, legendario, desalojado hace un par de veranos con bastante violencia. Pues llega la noticia vía la web nice.info que la empresa propietaria del solar de Cucucha se retira del caso. La empresa en cuestión se llama Cavisa, la empresa propietaria del solar, y ha renunciado a ejercer la acusación contra las tres personas inicialmente imputadas y a las 23 que fueron arrestadas en la azotea durante el desalojo en el verano del 2011. Eso pues significa un poco que hay algo menos de marrón en todo esto, así que es un buen motivo para ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! Y también del norte nos llega una noticia que es de esas que dices, pues sí, hayan muerto en Bilbao al ultraderechista del Batallón Vasco Español, Ignacio Iturbide. Fue el autor de al menos de la muerte de siete personas y fue hallado muerto hace unos días en una zona montañosa cerca de Bilbao. Y además sin que se supiera demasiado de cómo murió, apareció eso en una zona montañosa cerca de Bilbao, sentado junto a un árbol, y no ha trascendido mucha más información sobre su muerte. Este tal Ignacio Iturbide Alcaín, su nombre de guerra, su mote era Piti. Y bueno, es acusado pues de la muerte de siete personas en aquel grupo paramilitar, grupo terrorista, grupo de los que no se habla porque es del lado que no interesa, el Batallón Vasco Español. Y un poco que esa gente vaya desapareciendo, pues es un motivo más para ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! ¡La Virgen María! La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Se baila sin manos. mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Continuamos en Radio Ela, continuamos la emisora libre autogestionada. Continuamos en este viernes 7 de junio en Latido de Libertad. Y continuamos un poco hablando de convocatorias. Una buena forma de enterarse de convocatorias ha nacido hace poquito, en las últimas semanas, la página web agitamadrid.org, en la que podemos encontrar convocatorias un poco, pues en general, todas las que haya por aquí, por la capital, un poco por tipos. Por ejemplo, vamos a destacar un par que salen en la categoría de marchas y manifestaciones, que hay este mismo fin de semana. Mañana, sábado 8 de junio, a las 7, hay una marcha convocada por la PADA, la plataforma afectados por la hipoteca, ya sabéis, el nombre actual que tiene ETA, que han decidido que eso de ETA suena un poco mal y queda mucho mejor PA, además con una H que es muda. Es una marcha que tendrá como punto de salida la calle Velázquez 66, que es la sede de la Asociación Española de Banca, para acabar en la Audiencia Nacional. Un recorrido así bastante largo, parando por un poco de los diversos culpables de que sí se puede, pero no quieren. Es una marcha contra la impunidad financiera, contra la estafa hipotecaria, por el derecho a la vivienda, y tienen un lema, un hashtag, porque lo ponen con la almohadilla de Twitter, subimos las apuestas. Y es un poco lo que se está pidiendo, porque es algo bastante, bastante gordo. También otra convocatoria que encontramos es un pasacalles que habrá el domingo a las 12 de la mañana en la Plaza de Lavapiés, por el boicot a los dátiles israelíes. Dicho eso así, suena un poco de... ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? De boicota a los dátiles. Suena un poco surrealista. Tiene su motivo. Lo convoca la plataforma por el boicot, las desinversiones, y no sé, no me acuerdo exactamente cuál es la otra parte de la sigla, el BDE. BDS es un poco un colectivo que está luchando por hacer la lucha al Estado sionista de Israel, al Estado racista de Israel, pues del modo que más acaba doliéndoles, que es el modo económico. Y por eso explican en el comunicado de esta convocatoria que hay el domingo 9 de junio a las 12 en la Plaza de Lavapiés, este pasacalles contra la importación de dátiles israelíes, pues explican que Israel exportó en 2012 dátiles por valor de 45 millones de euros. Y la mayor parte de estos dátiles se cultiva en los asentamientos que tienen en Cisjordania. Es una de las principales fuentes de financiación de los colonos, que en estos asentamientos, ya saben, pues absolutamente, de primero, ilegales según la legalidad internacional, y luego absolutamente irracionales desde el punto de vista de cualquier persona que crea en la justicia. Y estos dátiles comentan que se venden en muchas fruterías del barrio de Lavapiés. Son dátiles que ellos los denominan como dátiles con sabor apartheid. Dice que las ventas se multiplican durante el Ramadán, que empezará dentro de un mes, y por eso piensan que es importante, pues, informar a los comerciantes y los vecinos del barrio de Lavapiés de lo que implican esos dátiles y pedir que no se vendan, y también, pues, pedir, por supuesto, a la gente que no los compre, que no los consuma. Algo, pues, muy importante en un barrio con tanta presencia musulmana como conocemos, como es el barrio de Lavapiés, que también es un poco absurdo. La mayoría de gente musulmana con la que hables en cualquier lugar del mundo, sean más o menos progresistas, sean incluso absolutamente retrógrados, el tema de Palestina lo tienen como interiorizado, pero luego puedes llegar a esta aberración, que es que compren estos dátiles cultivados pues a base de espolear las tierras a sus hermanos de religión o a una gente con la que piensan que no es justa su situación. Pues esto es lo que hay. Esta convocatoria para el domingo 9 de junio a las 12, un pasacalle en el plazo de Lavapiés, pues un poco para llamar la atención sobre esta situación, por intentar hacerles el boicot económico al Estado sionista de Israel, que es un poco donde más les duele. En el lado militar no se les va a poder, en el lado de la propaganda tienen mucho ganado, aunque afortunadamente en muchos sitios cada vez menos. Podemos intentar darles donde más les duele, que es en ese lado de las desinversiones y en el lado económico, que al fin y al cabo es lo que interesa a esta gentuza. Seguimos en Latido de Libertad y seguimos con un temita. Desde nacimiento, revolución, nación de los cimientos. Mientras Francia lucha en el Andén, los españolitos ven a Belén. Así, ajá, qué bien, traslada guerra a la calle, que se entere, fuego, piedras, barricada. La calle borroca, vuelto por medio de la palabra, barra la nuba B, llegar a Leningrada. Santa Chacuna, Niegura, Beana, Pariga, Beco, Buda, Eruda. Viva el corazón, valiente que no duda, apura un suspiro, de puro una pasión. No parada, no cambia el código de imitación. Acción, presión, reacción, forma de expresión, opresión, revolución. No voy a aceptar la violación de la propiedad estatal, humillación con impunidad, conexión para militar, revolución para derrocar al capital. Somos la guerrilla de la vía que ahora pilla las armas, pero van a aguantar más amenazas de la inteligencia, humillación, explotación y propiedad. Revolución. Continuamos en Radio Ela, continuamos en Latido Libertad. Y bueno, hoy dado que me han dejado solo los compañeros, pues no nos enrollamos tanto hablando, porque hablar uno solo se hace pesado, incluso uno mismo, ¿no? Así que creo que es buen día para poner un poquito de música, que últimamente teníamos algo abandonado. Y ya que estamos hablando de convocatorias en Madrid, acabamos de hablar de la presentación del portal agitamadrid.org, pues vamos a poner un tema que habla de Madrid. Y que no es el típico pongamos que hablo de Madrid de Sabina, sino es un tema algo más reciente, de un grupo de hoy, de aquí, de la Capi, pero se ponen un poco románticos e intensos a la hora de contarlo. Caos Urbano, de Madrid, con Z, que a mí no me gusta, por cierto, lo de la Z, al infierno. se siente en estas calles el que tantas veces por ellas murió? Buscarás estar activo en un entorno enfermo. En Madrid naciste rodeado de fiebres y náuseas, entre cerebros huecos, alcohol y cemento, cada vez más lejos de ellos. Sacando hoy el lado de Disjockey, pues aprovechando que el lunes, lunes 10 de junio a eso de las 9 de la noche en un bar del barrio del Lavapiés que se llama La Huelga, pues van a dejar poner música a cierto Disjockey un poco inútil que responde al nombre de Comando Culebro Antifascism System, largo, sobre todo fácil de recordar, y que pone canciones parecidas a estas que están sonando ahora, y canciones parecidas a, por ejemplo, que saldrán seguro, bueno, que se me olvida, el lunes, a partir de las 9 en el bar La Huelga, hay una sesión de musicote tremendo, tremendo, en el que van a sonar, por ejemplo, cosas como estas, que van pues por esa peña que se tiene que pirar a emigrar, obligada por la situación económica, pero también por la situación de que te queman, el cuerpo te pide un cambio, y aunque no deja de joder que los amigos se te vayan yendo, pues bien merece una celebración, ¿no? Del último disco de Drosky Murphys, The Boys Are Back. Que por cierto, el vídeo es un típico tópico, pero a mí me flipa. Oh,